Bienvenidos a Caleidoscopio. Este nuevo ciclo 2020 a las 20 por FM Activa 93.1 de tu dial. Con la conducción de Laura Abraham, quien les habla Nico Rosati y en controles Bea Cortés. Muy buenas noches, Nico. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Pero muy bien, buenas noches, Bea. Muy buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien, espectacular. Sorteando obstáculos. Sí. Pero salimos adelante. Sí, una carrera de obstáculos en este momento. Pero bueno, ahí estamos. Arrancamos un nuevo programa, nueva semana, nuevo día, a las 20. Viernes 17. Para jugarlo al 17 ahí, un lindo número. Un lindo número. Bueno, Nico, ¿qué nos espera hoy? Mira, hoy tenemos un programa programón. Podríamos poner un hashtag ahí. Programón. Tenemos micro de literatura a cargo de Diego nuevamente. Una semana más que nos acompaña. Tenemos nuevamente el ranking. Ranking semanal con unos temitas. Que yo no los escuché, quiero aclarar. No los escuché, no los chequeé. Así que quedó en manos de Nico. Sí, porque es como es mi sección. Que es, vos me dijiste, sorprendeme. Sorprendeme. Bueno, a ver si puedo levantarlo de la semana pasada. Gratamente. Mira, del otro lado no se puede ver. Bueno, vamos a avisar que estamos saliendo en vivo a través de las redes sociales en nuestro Facebook, Caleidoscopio Entrevistas. Que nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp a nuestro WhatsAppero al 342-4796-560 y responden a la encuesta de esta semana, que es: ¿fidelidad es sinónimo de amor? Yo no respondo ahora. No, yo tampoco, me reservo. Me reservo para el final. Perfecto, porque hoy vamos a tratar el amor, la pareja, los hijos, la fidelidad de la mano de una persona que va a venir en breve a nuestros estudios. Sí, está en camino. Está en camino. Está en camino. Lo que pasa es que tiene que cruzarse la ciudad. Claro. Así que, pero ya está a punto de llegar. De la mano de Alejandro Sachs. De Alejandro Sachs. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, Caleidoscopio arranca de esta manera, con un temita musical, ya que estamos tratando el tema del amor y demás. Vamos a escuchar a Aitana, junto a Cali y el Dande, que nos cantan. A ver cómo me sorprende. Más. ¿Cómo me sorprende, señor? Que no volveré, que no volverás. Que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira. Que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos. Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borras ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y Y aunque sé muy bien que tú no volverás. De mano del no, Cali y el Dande. Estamos mejorando. Tan, ¿viste? Porque estamos yo dije, mejorando. Me puse romántico, ya que vamos a tratar el tema del amor. Y mira, te traje un ranking que es... Ay, Nico. Espeluznante. Pero bueno, Nico, vamos a aclarar algo. Que estamos saliendo en vivo, pero por una cuestión de políticas de privacidad de Facebook, no se pueden transmitir en vivo la cortina musical que tenemos preparada. Entonces, cuando sale un tema de ranking, nos van a ver que la publicación, la transmisión en vivo se pausa, pero seguimos del otro lado y una vez que pasa nos el siguen tema, escuchando. Nos siguen escuchando igual. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el programa, vamos con el micro de literario. Vamos con el micro. Vamos a la recomendación de Diego Bojanich, que vamos a recordar que es un escritor santafesino, que ha escrito Cachetada y que este año viene otro libro, su segundo libro, que sí, se llama Border, Border, que en cualquier momento sale a la venta en todas las librerías. Así que, pero vamos con la recomendación vamos de esta semana. Vamos con la recomendación de esta semana que dice así. Hola Laura, Nico y oyentes de Caleidoscopio, soy Diego Bojanich y nuevamente les traigo una recomendación literaria. En este caso se trata del Nadador en el Mar Secreto de William Coswinkle, un libro que tuvo un camino difícil. Se editó por primera vez en 1975 y tuvo varias reediciones en Europa con poco éxito. Cayó en el olvido por más de 3 décadas hasta que en un libro de Ian McEwan, un escritor inglés, se lo menciona y vuelve a tomar notoriedad. Hay una edición española carísima, pero por suerte también, una argentina, independiente y hermosa de China Editora, con un precio muy accesible que consiguen casi en cualquier librería. La trama del libro quizás sea lo que menos importa, porque está tan cargado de sentimiento que les aseguro que no van a ser la misma persona que antes de leerlo. Es un viaje que lo tienen que disfrutar, y no quisiera arruinarles nada de lo que va a pasar en ese libro. Pero lo que sí les puedo decir es que trata de una pareja y un parto muy difícil de llevar adelante. Que la historia se cuenta desde el punto de vista del padre, y está llena de emoción y sentimiento. Ya lo dije, pero hay que repetirlo. Que es una historia real. Lo que sucede en el libro le pasó al autor e inmediatamente después tuvo que escribirlo para hacerlo carne. En una entrevista dijo que escribí este libro con lágrimas en los ojos de principio a fin. Les aseguro que se nota. Y si pueden acercarse a este libro, les aconsejo que ustedes también se busquen un pañuelo porque lo van a necesitar. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bueno, las recomendaciones de Diego que nos entusiasman. La verdad que cuenta las historias con tanta pasión. Sí. Es impresionante lo que le gusta leer, lo que le gusta investigar y lo que conoce de literatura, ¿no? Así que, con su corta edad, porque tiene 35 años, así que es muy joven. Y, fenómeno. Y la verdad que es un fenómeno. Así que bueno, vamos a leer ese libro también. Exactamente, ya vamos armando la biblioteca. Vamos a conseguir la edición argentina porque la otra es muy cara. Ya lo dijo. Carísima. Carísima. Y bueno, y además del micro, obviamente, cuando se estrene Border, tenemos que tener la primicia. Cuando lo se estrene Border, acá lo vamos a traer, lo sí, vamos a sentar acá. Lo vamos a sentar acá. Él vive medio lejos como para venir todas las semanas, pero para cuando se estrene Border, acá está. Obviamente, vamos a tenerla. Vamos a estar ahí presente en la presentación del libro. También, obviamente. Que no sé nada, no sé todavía nada y tampoco sé mucho de la trama de Border. Pero podemos, sí, ya tenemos la tapa. Tenemos la tapa, ya tenemos el tapa, título, ya podemos la tapa. Imaginar un poquitito y eso está bueno, ¿no? Sí, ver sí, sí. Sí. Aparte, tiene una forma de escribir muy real. En su primer libro, que fue Cachetada, vos lo lees y se nota que es santafesino. Vos estás describiendo una calle y vos decís, estás describiendo la de la legislatura, estás describiendo la del centro, es decir, realmente vos te ubicás en la ciudad de Santa Fe. Eso, ¿no? Está bueno al momento de leer, ¿no? Que puedas manifestar lugares, olores, sensaciones, aromas. No, y que seas tan descriptivo que te lleve. Bueno, pero eso es lo que tiene el libro. Siempre lo decimos acá cuando la semana pasada él recomendó Kryptonita, en donde había una película. Y dijimos que el libro era muy superior a la película. Como todo. Y, como todo. El libro te abre la imaginación. Vos te imaginás. Ni hablar. Fíjate qué pasó con... ¿cómo se llamaba? 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey, yo te puedo asegurar que yo la leí, no sé, en 3 días. Y era un libraco tremendo. Son varios tomos. Y sin embargo, cuando vi la película es como que... me quedé como vacía, como que me faltaba algo. Porque se ve que mi cabeza llenó un montón de espacios. De huecos. O que me hizo volar la escritura. Te quedás con sabor a poco, porque siempre pasa eso. Hora y media que tiene un film. Cuando realmente un libro es bueno, la película te quedás con sabor a poco. Claro, es muy complicado meter todo el contenido ¿no? Por parte del director de lo que dice sí, el libro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿qué tema vamos a hablar hoy cuando venga nuestro queridísimo Alejandro Sack? Que lo estamos esperando, Alejandro. Está vamos a hablar de viniendo. Mirá que hay que tener cuidado con los monopatines. Como está en la calle, yo me preocuparía. Ale, no te caigas, no, por favor. No, por favor, que tenemos que te sacamos con el micro igual. Vamos hasta allá. Vamos a donde nos digas. Vamos a hablar del amor. Del amor, de la pareja, de los hijos. El amor, qué de cosa, de la fidelidad, ¿no? ¿Qué es el amor, Nico? Ah, pensé que me ibas a preguntar qué es la fidelidad. Creo que estoy más cerca de describirte la fidelidad que de describirte el amor. El amor, fíjate que el amor, es el, yo creo que es uno, no sé si decir que es un sentimiento. ¿Podemos decir que el amor es un sentimiento? Pues, no, ay, yo difiero, para mí... No, para mí no es un sentimiento, por eso el amor, para mí el amor no es un sentido. Para mí el amor es un concepto armado. Ah, es un concepto armado y no. Ya te me fuiste muy frío, no me gustó. Yo soy un poquito más romántica. Bueno, por eso, bueno, compensemos. Yo siento que lo que se dice que es sentimiento es una cosita cortita. Es decir, yo tengo un sentimiento de bronca, tengo un sentimiento de rabia, tengo un sentimiento de cariño. Entonces me parece que es algo que se termina enseguida. Claro, y me parece que el amor es más profundo. Es como una actitud más que para mí. Bien. Pero sí, es complejo definirlo. No lo podemos palpar, no lo podemos oler, pero sabemos que está ahí. Claro, exactamente. Todos queremos tener un... poquito de amor. Un poquito de amor. Todos habremos tenido un poquito de amor. ¿O no, Bea? Por supuesto, en menor o mayor cantidad, pero hemos todos vivimos el amor. Sí, de alguna manera sí. Esas maripositas dicen. Hay amor de distintas clases. Hay amor de pareja, amor de familia, amor de hijo, amor de abuelo, amor de padre. Hay distintas. Sí, hay distintos amores. Pero yo, por ejemplo, ahí el otro día publiqué en mi página, de que yo tengo un programa acá en la radio, y de opiniones de qué es el amor de chicos de 3 a 8 años. Y no sé si lo viste vos. No, pues es que no lo vi. No lo vi. Después, si quieres, yo se los comparto. Sí, obviamente, sí, cómo no. Sí. Lo que ellos contestan, qué es el amor. Claro, no, sí, hay amores de todo tipo. Ahora, hoy nos estamos enfocando un poquito en ese amor de pareja, ¿no? En ese amor que nos hace llorar, en ese amor que no tendría que ser así. No. Porque el amor, digamos... Que te hace enojar, que te hace llorar. Que... ¿Pero qué te hace llorar? ¿El amor o la actitud de yo creo del tonto que dice que te ama? Uno le echa la culpa al amor, pero creo que es la situación que se genera que a uno le hace mal. Indirectamente va relacionada con esa situación de pareja que uno... Claro, yo creo que si llorás es porque algo mal te está pasando, porque si no, no tenés que llorar. Claro, el amor no te puede hacer daño. Exactamente. Es decir, trasladémoslo a otro tipo de relación. Trasladémoslo a la relación de hijo, de nieto, de hermano. Vos no le haces daño. Cuando vos lo amás, no haces daño. No. Entonces, bueno, pero también hablábamos la semana pasada que de todas las relaciones interpersonales, la relación de pareja es la única que no es incondicional. Vos amás a tu hijo en forma incondicional, vos amás a tu madre en forma incondicional, amás a tu nieto en forma incondicional, incluso a tus amigos, pero la pareja no. La pareja está condicionada que si nos llevamos bien, si nos llevamos exactamente. Mal. Exactamente, tiene como muchos peajes el amor de pareja, tiene sí. muchos requisitos, muchas aprobaciones previas inclusive antes muchas aprobaciones. Viste que ahora, viste, más que enamorarlo a uno, tienen que ganarse a tus amigos, porque si no, viste que los amigos a veces siempre marcan ahí la... Es verdad. La línea. Si no es la familia, pasa, los si no amigos, la familia, los amigos marcan. Sí. Bueno, vamos esa a ver. Esa cuota de aprobación. Son 5 letras que la verdad que tienen diferentes matices y creo que está bueno. Está que, bueno. Que es el eje de Caleidoscopio, ¿no? Es el eje. Mostrar todas distintas todas caras. Todas las visiones de una realidad, de una situación. Así que bueno, si... Gandhi decía que donde hay amor hay vida, ¿no? Lo definió de una forma súper sencilla. Sí. Pero a la vez, qué cosa compleja y misteriosa. Totalmente. Inclusive de un modo... romántico también. De un donde modo hay amor mal. Hay vida. Donde hay amor hay vida. Te digo romántico porque lo relaciono inclusive con el proceso de maternidad, ¿no? Sí, y con el proceso de sentir y sentirte vivo. Exactamente. Y de sentirte vivo. De esa cosita cuando a veces decimos, nos está faltando magia. Chispa. Es la vida. Bueno, el amor, por así decirlo, nos sitúa en el mundo. Y hoy queremos hablar del amor. Y en este momento está ingresando a nuestros estudios. Chan, chan, chan, chan. Está ingresando a nuestro estudio el señor Alejandro Sacca. Mientras lo ubicamos, vamos a un corte. Bea, entonces ya lo podemos ubicar y podemos empezar con la entrevista. Dale, vamos. En mi defensa, fue un error de los dos y no pido perdón. Pero debo aceptar que no es justo el final, no es justo el adiós. En mi defensa, solo puedo decir que no tuve el control. Pero no es suficiente tener la razón si duele el amor. Sin sentido el corazón. Dime si soy culpable o no. Te culpo de amarme sin mentir, de ser la persona que creí. No es fácil lo nuestro si no lo merezco. Ya no hay razones si no estás aquí. Sin sentido el corazón. Dime si soy culpable o no. Te culpo de amarme sin mentir, de ser la persona que creí. No es fácil lo nuestro si no lo merezco. Ya no hay razones si no estás aquí. Acá estamos nuevamente. Nuevamente. Llegó Alejandro. Ya tenemos en nuestros estudios a Ale para arrancar el tema que teníamos para hoy de amor, hijos, fidelidad, muchísimo más. Así que muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Lau, y gracias, Nico, por invitarme. Acá es un placer tenerte. Bueno, sí, bueno, la verdad que es sí. Es un placer. Cholulos estamos. A ver, las dos pasiones las comparto con Alejandro, ¿viste? Que es la radio y la fotografía. Bien, bien, vamos a ver si repetimos después, a ver cómo sale hoy. Ah, vamos a ver cómo sale hoy. Vamos, dale, a ver. Bien. Siempre va a salir bien, seguro. Buenísimo. Que va a salir bien. Obviamente. Bueno, Alejandro, vamos a empezar con la entrevista. Vamos a hablar del amor. Pero del amor ese que no tiene envoltorio, sin artificio ni romanticismo. Uh-huh. El auténtico. Uh-huh. El no el amor hollywoodense. Exacto. Bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta y como para darle arranque a esto. ¿Existe el amor verdadero? Bien. Bueno, qué pregunta interesante esto del amor verdadero. Yo creo que sí, existe. Como todo es creer o no. Acá no hay un libro que te dice que existe o que no, no hay nada. Pero creo que el amor verdadero trasciende a todo esto que vos decís, de las envolturas, del coqueteo, trasciende al sexo, ¿no? El amor verdadero va más allá y tiene que ver con el respeto, el acompañamiento, el deseo de estar con la otra persona, el poder compartir momentos con la otra persona, ¿no? Y bueno, el recorrer un camino hasta que bueno, hasta siempre, ¿no? O hasta que alguien diga que no está más cómodo con el tema. Pero claro que existe el amor verdadero, sí. Bueno, fíjate qué pie fantástico que me deja cuando dice que el hecho de transitar, ¿no? Y de caminar hasta que uno decide, ¿no? Si el amor perdura o no perdura. Exactamente. Y llegamos a la pregunta cliché, ¿no? De si el príncipe azul existe o qué construcción hay alrededor como de esa persona ideal, ¿no? Que uno construye, que viene trayendo, ¿no? Que desde la niñez, tanto desde los libros de cuentos o de las películas, marcan el amor como algo ideal. Bien. Convengamos que el amor es una construcción social, ¿no? Como todo. Y cada persona y cada pareja y cada familia construye entre todos lo que significa el amor para cada uno. Obviamente que hay distintos tipos de amor. Hablamos de amores entre madre e hijo, entre padre e hijo, entre hermanos, fraternos, entre amigos, amores que tienen que ver con cuestiones institucionales, por ejemplo, el fanatismo, ¿no? Amor hacia partidos políticos, bueno, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos acá para hablar del tema del amor romántico, el amor de pareja. Y esta pregunta, Nico, que vos me decís, tiene que ver un poco con el inicio de lo que es las relaciones de pareja, que es donde situamos al enamoramiento, donde a los psicólogos nos gusta situar el enamoramiento, que es esta primera etapa donde uno se ilusiona. Pensando que va a encontrar esto que vemos en las películas, Hollywood, ¿no? Donde el príncipe azul, la mujer perfecta, y bueno, tiene que ver con esta primera etapa de enamoramiento en donde conocemos a una persona que es perfecta. Y acá es donde viene la pregunta, y hay una canción de Callejeros que dice: es tan perfecto que asusta. Es verdad. Claro, porque tiene que ver con esto de que cuando nos enamoramos de una persona, la llegamos a idealizar, ¿no? Porque de repente es la persona que me estaba faltando, es la persona que me da todo lo que no tenía, es la persona que no tiene defectos, es la persona perfecta, que me acompaña, que me gusta, que tenemos buena química. Y el tiempo va pasando y uno empieza a darse cuenta que esa persona ya dejó de ser perfecta y tiene defectos y tiene cosas que ya no me gustan y tiene cosas que pensamientos de los cuales yo no comparto, de intereses de los cuales yo no comparto, y me voy dando cuenta de que ya esa perfección se está acabando. Y acá es donde aparece una etapa de la desilusión, ¿sí? Uh-huh. Una primera etapa de ilusión y luego una segunda etapa de la desilusión. ¿Y qué hacemos con esto? Cuando nos desilusionamos porque empezamos a ver estos defectos que tiene la otra persona, que también claro. Tiene uno mismo, ¿eh? Ahora, entonces, ¿podríamos decir que el amor es limitado? En pareja hablando, siempre estamos hablando de pareja, porque el amor de hijo, el amor que se le tiene a un hijo, el amor que se tiene a un hermano, al padre, son otro tipo de amor. Sí, no sé si limitado, yo creo que no es limitado. Lo que sí es limitado es esta ilusión, esta idealización. Eso es limitado, ¿no? Donde yo pienso que la otra persona me va a dar incondicionalmente todo lo que yo quiero, y acá es un punto que ya vamos a trabajar, pero que ya lo vamos a hablar, ¿no? Pero si querés lo trabajamos. Claro, porque fíjate, él planteaba, ¿no? el tema del amor como una construcción social. Y demás, y que uno idealiza en la primera etapa. Entonces, como que hablas del amor y empezás a ver aquellas condiciones o cualidades que a uno le falta, ¿no? Como en una introspección, ¿qué me falta sanear o qué me falta completar? Uh-huh. Y como que uno lo traslada a la otra persona y dice, bueno, llena este vacío, llena esto, y me completa a mí. Uh-huh. Y como decía, después cuando empezás a conocer del otro lado, que la otra persona también es humana, que tiene errores y que tiene un montón de cuestiones personales. Empieza el tema de la desilusión. La desilusión, sí. Uh-huh. Pero también pasa ahí cuando conoces vos a una persona, generalmente decís, nunca pensé que me iba a enamorar de esta persona. Uh-huh. No correspondía a mi target, a mi forma de ser, al padrón que yo seguía. Al estereotipo. Entonces, a ver, ¿el amor nos elige o lo elegimos nosotros? No, todo lo elegimos nosotros. Eso hay que tener en cuenta, que siempre la elección es de uno. Es personal. Nadie nos obliga, nadie nos... uno elige estar con una persona de la cual se supone que en cierta manera tuvo una cierta ilusión y por la cual se enamoró. Y después transita todo este camino hasta la desilusión y después, bueno, siguiendo todas las etapas hasta llegar a otras etapas de la vida, y en la cual, bueno, acá es donde la bifurcación, digamos, donde aparece esta desilusión, ¿qué es lo que hacemos? Si la trascendemos o no. Y si la trascendemos y seguimos, es lo que empieza a hablar de amor, ¿no? Es como, te acepto a pesar de estos defectos que tenés, a pesar de esto que no me gusta, a pesar de estos pensamientos que no quiero. Te acepto, te acompaño, me gusta estar con vos, me gusta compartir. ¿Sí? Pero también el enamoramiento es un tema que a mí, por ejemplo, en consultorio, sobre todo la etapa adolescente, muchas veces plantea esto de no sé si estoy enamorado, o cómo sé si estoy enamorado, cómo, ¿no? Claro, no ¿cómo sé si alguna vez estuve enamorado, ¿qué significa estar enamorado? ¿No? Claro. Y es cierto, algunos están en pareja y no pasan por este hormigueo, este cosquilleo, esta idealización, ¿no? Y por eso decimos que es una construcción y es algo que uno, digamos, no tiene una definición de libro, el enamoramiento. Es un sentir, una emoción, claro, un sentimiento, ¿no? Como es el amor. Pero que va más allá de todo tipo de límites. Los límites, obviamente, los pone uno en la pareja. En la pareja. En la pareja. Bueno, fíjate que bueno que está eso, ¿no? Porque fíjate que al principio yo lo pensaba así, como una cuestión, de última, Ale me va a corregir, como en un principio meramente como egoísta, ¿no? A veces uno como que evalúa aquellas situaciones o condiciones, uh-huh, que a uno le falta llenar, ¿no? Y que supuestamente encuentra en ese otro, que después empieza a conocer y que hay cuestiones que no le gustan, pero nunca nos ponemos a pensar o a preguntarnos si realmente la otra persona tiene algo que sanear o algo que completar y que seríamos, uh-huh, nosotros aquel destinatario, ¿no? Exactamente. Entonces ahí realmente no sabemos si es que estamos enamorados o que sentimos amor o si realmente es como un compañero que suple aquello que me falta y que está todo bien, pero no sé si realmente es amor. Exactamente. Y fíjate vos, porque si estaría completo, por ejemplo, si no me faltaría nada, no sé si tal vez me fijaría. Entonces hay que ver cómo empezar a distinguir a ver si es por lo que me suma o por realmente lo que yo siento. Exacto. Sí, tampoco el amor aparece ante una falta de uno, no, sino que es una elección de poder transitar la vida con un compañero, una compañera y tener ese deseo de poder compartir momentos y sentir, digamos, compartir esta emoción del amor. Por ahí se dice que es muy fácil enamorarse y es muy difícil mantenerse enamorado. Bueno, por eso, en realidad, de lo que hablan los autores, ¿no? De lo que nosotros estuvimos viendo, es que esta etapa de enamoramiento es una etapa corta, que se termina rápido, porque es hasta donde nosotros nos damos cuenta de que la perfección es una mentira, que no existe. Que la persona, claro, de la cual yo estoy enamorado, de repente vi que no era todo lo que yo pensaba. Exacto. Entonces el enamoramiento tiene una corta vida. Es una elección, hoy dijimos que era una elección, pero es una elección consciente. Sí, es una elección consciente. Sí, por supuesto que sí. Uno elige, ya te digo, elige una persona, ¿sí? Después, obviamente, inconscientemente juegan un montón de patrones y un montón de cuestiones, ¿no? De proyecciones de la personalidad, proyectamos hacia la otra persona un montón de cosas inconscientes. Pero lo que es la elección de pareja es una elección que nosotros somos conscientes que estamos haciendo. Que estamos haciendo, uh-huh, eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la admiración que se tiene hacia el otro, digamos, ¿eso tiene que ver con el amor o con una construcción social? Cuando uno admira. Y es muy común claro, escuchar para seguir queriéndolo o lo quiero porque lo admiro. Uh-huh. Es muy común eso. Sí, de hecho también está esta diferencia de que se da también mucho en el consultorio, de que vino una chica y me dice, y él me dijo te amo y yo no sé qué decirle, ¿no? Y yo no sé si lo me amo. Pasó. Claro, y yo lo quiero. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué el amor tiene que ser más grande que el querer? ¿No? Esto es algo que nos metieron en la cabeza desde siempre, suponiendo que el amor es algo imposible, utópico y que es re difícil de generarlo. Y en realidad, volvemos a esto, es una construcción social. El querer también implica esto del aceptar a la otra persona. Hay muchos clichés alrededor de esto. Y hay muchas estructuras que no han, como el Príncipe Azul. Y nacimos con Hollywood. Sí. Y sigue estando Hollywood en nuestra vida y es esto del amor y el... Y Walt Disney. Claro. Lo que pasa es que el te quiero es como una construcción previa al estar enamorado. Si alguien te dice te amo, le decís te quiero, es como que lo ama en menor medida, supuestamente. O no está, claro, totalmente convencido de que tenga ese sentimiento. Desde lo que nosotros escuchamos socialmente, pero en realidad no necesariamente. Inclusive la otra respuesta conflictiva es que te digan te amo y uno diga yo también. Claro. El yo también es una cuestión de uno no expresar y como de empatizar y compartir con el otro, pero no lo dije del, sí, todo. Sí, también es algo que responde a cada uno. Digo, tampoco es necesariamente estar todo el tiempo diciendo te amo. Entonces a veces el yo también, hay veces que hay gente que se expresa más que otros y le sale yo también y es real, no es que es una mentira, es... Ni hablar, pero viste, hay veces que eso lleva como a un conflicto, ¿no? El, sí, hecho de las personalidades, de que uno exprese más o de que otro exprese menos, no quiere decir que el sentimiento no sea sincero. Uh-huh. Y a veces eso lleva a una crisis, que uno exprese mucho, el otro no, y tú dices, no me quiere. Tal vez sí te quiere y no es muy demostrativo. Sí, también son fantasmas que tienen que ver con uno. Claro, y ahí no se empieza a diferenciar y ya se genera como una crisis tal vez innecesaria en relación a la pareja. Como no me quiere porque no me contesta, no es demostrativo, y el hecho de demostrar en exceso no quiere decir que uno tenga como el amor por perfecto. Por eso hay tantos, a ver, tantos amores como parejas hay. Porque sí, cada pero uno ¿cuál lo es el amor más importante? A ver... Ay, ay, ay. El nuestro, el que exactamente. El propio. Que es el la propio. Base de toda relación y de toda otra pareja. Si, si yo no, me, no quiero, me amo, chao. Entonces también juega muchas veces esto de los propios fantasmas, esto de no me dice que me ama, no me dice muchas veces. No, es un problema más de inseguridad personal. Claro, que de baja autoestima, o de una cuestión inconsciente mía de que no, de que yo pienso que hay algo que no está bien, entonces por eso es la otra persona no me escribe, no me llama. No. Claro, y bueno, pero cada uno construye también un amor, una forma distinta, porque hay muchas formas. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Y cada pareja se construye a sí misma. Por eso decimos que cada pareja es un mundo, como es cada familia. ¿Y qué significa esto? Que cada uno construye su relación, a ver, cada uno y cada una desde la pareja, entre dos o más, ya lo vamos a hablar más adelante, pero en principio... No me mezcles tanto porque yo no, más de dos no acepto. Bueno, primero tendríamos que llegar al dos nosotros. Después, bueno. Después vemos si podemos seguir. Si podemos seguir, no, pero... No, pero es esto como... de poder construir cada pareja misma su mundo, su realidad, implica de que las dos personas construyan, ¿no? Y acá hablamos de consentimiento siempre. Porque, por ejemplo, hay parejas donde de repente uno vive en una casa y otro vive en la otra. Parejas, matrimonios a veces, ¿no? Uno duerme en una pieza y otro duerme en la otra. Y a uno le parece raro. Y en realidad son construcciones que cada pareja hace y son funcionales. Hay muchos, es muy común eso de que duerman en pieza. Está bueno. O en mismas habitaciones, pero con camas. Con camas separadas. Por eso, se dan muchas... Andate a la otra habitación. Bueno. O que cambian, usan baños distintos. Sí, también sí, es sí, sí. Sí, está bueno eso. Se usa un baño para cada uno, se construye, por ejemplo, para que no se crucen. Pero, ¿por qué digo esto de construir el mundo entre dos? Porque, obviamente, que las dos personas tienen que estar de acuerdo con esto. Claro, ¿no? Porque sí, si no, obviamente. Esta es, no, sí, somos una pareja súper abierta, podemos estar con otras personas y en realidad hay una parte que no quiere eso, entonces ya deja de ser una construcción hecha por dos personas. De ahí se debe, de ahí debe nacer de que es tan difícil encontrar al otro que piense exactamente, porque cada vez como que hay más variantes, ¿no? Sí, otra cosa que nos metieron siempre en la cabeza es la media naranja. Sí, que ninguno es medio. Nadie necesita del otro para completarse. ¿Y por qué tiene que haber una media naranja? Porque no puedo encontrar una media pera, una media manzana. ¿Por qué tiene que ser exactamente igual a mí y la otra persona? Claro. Porque ese concepto de hay mitad. Un dibujo de una mandarina que suele correr por redes sociales, sí. De una mandarina que le falta un gajo y en ese gajo hay un diente de ajo. Uh-huh. Y si a veces no sos igual, pero encajás, ¿no? Claro, entonces, exactamente. Entonces, no necesariamente tiene que ser la media naranja, pero tampoco tiene que venir el otro a completarte. No. No, ¿a completar qué? Pero por eso. ¿Qué es lo que hablábamos al porque principio? Porque somos seres enteros. Vos sabés que hay veces que, yo hablando con amigas que, bueno, que por ahí pasan por situaciones especiales, te dicen a esta altura empezar de nuevo a buscar, a estar a formar. Es que no tenés que buscar, no tenés que formar. Estar sola, yo hace varios años que estoy sola, pero estar sola me resulta fantástico. Uh-huh. Y la paz que tengo conmigo es tan grande que permitir que alguien ingrese a romperme esa paz, y bueno, lo voy a pensar dos o tres veces. Sí, ¿sabes, Lau, también que volvemos a esto del amor a uno mismo? Claro, sí. Porque si yo, a ver, acá hay otro concepto que es muy importante, que es la necesidad. Yo no necesito una persona para ser feliz. Claro. ¿Sí? Yo necesito el aire para poder respirar y poder vivir. Lo otro es todo elección. Exacto. ¿Está? Yo no necesito a nadie. Yo estoy con otra persona porque lo elijo, porque quiero, porque tengo un deseo de estar con esa persona, no por una necesidad. Hay mucha gente que está con una necesidad. Y esto de cuando hay una separación, se cae a pedazos y se termina el mundo. Porque, claro, hay una dependencia emocional en la pareja. Y eso está mal. Claro, claro. Exactamente. ¿Qué es los temas que... ¿Qué temas? Bueno. Sí, una de las claves que cuando trabajamos en terapia de pareja es esto de evaluar qué grado de dependencia emocional hay. Porque realmente es una característica que destruye a la pareja. Claro. Porque no se puede ser dependiente emocionalmente de otra persona. Porque si esa persona me falta, yo tengo que poder seguir viviendo. Exactamente. Bueno. Sí, me había quedado pensando dentro de toda la primera parte, ¿no?, de la entrevista, cuando se hablaba de los conceptos y de las personalidades, en el tema de si uno demuestra más o demuestra menos. Creo que el tema está en que tampoco se habla del amor cuando uno se pone en pareja, o lo que uno considera como amor. Viste, uh-huh, que uno empieza a hablar de qué te gusta hacer, qué no me gusta hacer, si te gusta salir. Empezamos a ver si somos compatibles en diferentes situaciones del día a día, como para ver si funciona. Pero ninguno se sienta a hablar de qué concepto tiene de amor cada uno. Porque yo creo que en el fondo... Y después que... empieza, que si uno le dice te amo y el otro te dice te quiero, me ama menos. Exacto. Coincidimos en la película, en el mate, en salir a caminar, en salir a pasear, pero no tocamos qué considera uno amor. Porque yo creo, y eso me lo va a poder aclarar Alejandro, porque él en el... No le puedo decir Alejandro igual que vos, Ale. Uh-huh. El otro día me dijo, me dijiste Nicolás. Ah, claro, sí. Se enojó. Y me lo va a poder aclarar Alejandro. Estábamos hablando, perdón, ya me fui para otro lado. Pero bueno, en definitiva, que el amor suele ser como algo tabú. Es algo que nos da miedo hablar con el otro. Uh-huh. Nos da miedo demostrar al otro que yo a lo mejor siento lo que vos no sentís. Claro, por miedo al rechazo. A exponerme por miedo al rechazo, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que nos está pasando. Por eso es que no se habla del amor. Claro. Sí, por ahí también, no sé si... por eso, volvemos a esto, ¿no? El amor es como un concepto muy amplio que abarca muchas cuestiones, ¿sí? Y hay un término que va de la mano de lo que es el amor, se supone que va de la mano, que es el término de la fidelidad. Bueno, ahí vamos a tocar ese tema también, ¿no? Sí. Entonces, la fidelidad sí es una palabra que a las parejas, sobre todo a las parejas heterosexuales, les cuesta muchísimo trabajar ese tema, porque se supone y es... ¿no es cierto? La fidelidad y somos exclusivos y está bien, ¿no? Pero es una cuestión bastante tabú en esto de que se toca, entonces directamente ni se habla, es como que se presupone. Claro. Nico, vamos a las preguntas que tenemos, porque una tiene que ver con la fidelidad, y después vamos a un cortecito. Dale. Entonces, lo hacemos descansar un poquitito. Dale, Alejandro. Tenemos una opinión. En cerca de fidelidad, sinónimo de amor. Teníamos la encuesta en redes sociales. Uh-huh. Acá tenemos la opinión de Laura, que dice: a ver. Cuando hay fidelidad, la atención y la energía está enfocada en una sola persona. Cuando se elige una persona entre un millón, se hace con amor. Entonces, bueno, para ellas, la respuesta ahí es que sí. Sigan votando a ver qué es lo en que redes sociales, en redes sociales, en Caleidoscopio Entrevistas, tienen la pregunta para contestar por sí o por no y nos dan la opinión al respecto. Uh-huh. Bueno, nos vamos a un cortecito. Vamos entonces a un cortecito con Abel Pintos. Vamos con Abel Pintos. 100 años. Los mismos de ayer. llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo. Ahora, pongo a Dios como testigo. Ahora, bendito este amor. Temón de Abel Pinto, 100 años. Muy buena elección esta semana. Viste, vengo bien. Me parece, señor, que usted está medio enamorado. No. No sabe una cosa. No, pasa que yo, a ver. ¿Ves que no. ¿Ves que es tabú lo tuyo? No, no es tabú lo mío. No estamos en vivo, ¿no? Porque ya me puse rojo. No, sí, escuchá, sí, una cosa. Sí, estamos en vivo. Bueno, perfecto. ¿Qué te iba a decir? A ver, nosotros preparamos los programas, ¿no es cierto? Entonces, sí. Si el tema es el amor, yo digo, bueno, vamos a armar un ranking que esté relacionado, con el amor. O sea, no quiere decir que todas estas canciones tengan un destinatario. No, pero igual, me puso... O sí, tal vez, tal quizás. Tal vez, todo puede ser. Tal vez, quizás. No sé, pero bueno, veremos. El 2020 viene recargado. Claro, la última después le charlo con Ale. A ver si podemos ordenar algunas, no hay problema. Preguntitas ahí. Bueno, mira, te cuento un poquitito. Encuestas de Caleidoscopio Entrevistas, por favor, sigan votando. Tenemos dos. Fidelidad es sinónimo de amor, siendo las 20:49, porcentajes 53% a 47%. Y la segunda pregunta es, pensando en amor de pareja, ¿se puede querer a dos personas con la misma intensidad? Acá la brecha está un poquito más marcada, entre un 78% y un 22%. Perfecto, también se puede dar interpretaciones, ¿no? Si en el mismo momento la podés, con la misma intensidad, ahí sería una respuesta o sí. Exactamente, pero bueno... Libre albedrío. Apunta esto en el mismo momento. Sí. Exactamente. Apuntaba eso. Claro, en consonancia. Y bueno, vamos a unos mensajitos que nos estuvieron llegando. Dice, tenemos un mensaje de Sergio desde Buenos Aires, que dice, excelentes recomendaciones de Diego Bojanich, excelente programa, felicitaciones. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Tenemos un mensaje el de... El pelado. Bueno. El pelado, amigo. Un saludo al pelado, entonces. Que siempre nos escucha. Perfecto. Un mensaje de Marisa, de Barrio María Selva. ¿Qué tema el amor? Realmente creo que las cosas cotidianas nublan el amor. Ahí tiene un mensajito. Y sí. Bueno, hay algo de eso. Uh-huh. Otro mensaje de José, que dice que él no cree en el amor. Bueno, está bien, es válido. Es válido. Muy buena recomendación del escritor. Nuevamente Diego Janich, muchísimas gracias. Y un mensaje de Cecilia que dice... El amor es para la poesía y las novelas rosas. Otra que no cree en el amor. O bien, o mirá, podemos interpretarlo como decía Ale recién, el tema del amor hollywoodense, ¿no? De lo, uh-huh. de lo que viene arraigado, de lo que viene... Del Príncipe Azul. Del Príncipe Azul, de las novelas rosas. ¿Tenés algunas uh-huh. otras? Vamos, porque nos quedan 3 minutos antes del corte, como para no empezar ningún claro, tema. Claro, tenemos otro que llegó recién de Marcos, que dice, muy buena exposición del psicólogo. Gracias. Pero es muy difícil pensar en amar cuando hay cosas urgentes a las que dedicarle tiempo. Uf. Claro. Tenemos otro mensaje de el Analia. Árbol que tapa el bosque. Sí, hay muchísimas cosas. Bueno, ves, esto es una respuesta que puedo dar yo, ¿no? Siempre tengo cosas que hacer, entonces como que es muy complicado sentarme a pensar un poquitito. Bueno, decía... Pero uno es un poquito de todo un poco. No, sí. Pero bueno, hay veces que uno... Yo ponerles a veces lo pongo como en un segundo plano. Está como en la aplicación de... Viste que la compu tiene... En suspenso. Tiene... Claro. Uh-huh. Está como en suspenso. Un mensaje de Analía. El amor es el motor de todo. Anda a visitarlo a Alejandro. Hay que... Después paso la tarjeta. Obviamente, sí, obviamente. Yo... Estuviste en la clínica, ya la conocés. Sí, ¿qué? Ya sé dónde queda. Anda. ¿Vamos? Pedí un turno, nene. Vamos a ir. Porque para mí hay un trasfondito ahí, ¿viste? Sí, podríamos lo vamos a hablar tras cámaras después igual. Mensaje de Analía. Ajá. El amor es el motor de todo, hay que construirlo cada día. Muy buen programa, Lau y Nico son unos capos, muy bien el psicólogo. Ok, muchísimas gracias, Analía. Teresa, ¿qué tema el amor? Es lo que nos da magia día a día. Felicitaciones a los tres. Bueno, perfecto. Pedro, excelente programa, tienen que hacerlo más largo, siempre me quedo con ganas de más. Bueno, vamos a ver si nos regalan una horita. Bueno, vamos a pedirle acá a la radio que nos regalen una horita, dos claro, horitas. Claro, votación del... Hacemos otra encuesta, por llegamos favor. Llegamos al trasnoche, si querés. Claro, hacemos un trasnoche de viernes. Porque con Nico ya, viste, nosotros ya el viernes es nuestro. El vamos? Viernes es nuestro, ya está el viernes, está fijado. Está fijado. Es el evento. Cosa que salimos de acá, vamos a comer. Uh-huh. Sí. Y después charlamos, escuchamos el programa, nos criticamos. Bien. Uh-huh, muy bien, está bien. Ajustamos ahí. Ajustamos cosas. Hablamos del amor. Y del enamoramiento. Y del enamoramiento. Uh-huh. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos ahí. Estamos ahí, 2 minutos. Así que bueno, vamos con un temita vamos al corte de radio. ¿Te estás enamorando de mí? De Great Sea y Luciano Pereira. Mira vos, no sé. No puedo decir mucho. No sé. Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loca por ti. Te esperaré mañana, solo tenemos ganas. Porque tenemos que mentir. Que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado. No me lo jures que yo te lo creo. Para mí siempre fuiste el indicado. Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre. Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre. Siempre, siempre, siempre. Te estás enamorando de mí. Ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta. Los dos sabemos que es así. Los glaciares están recalientes. No podemos permitir que la ley que los protege sea manipulada por intereses espurios y no se aplique genuina y correctamente en el territorio argentino. Acompañémoslos en el sentimiento. El agua es un bien escaso y estratégico. Las generaciones futuras dependen de cómo la cuidemos. Sumate. Puedes firmar el petitorio ingresando en www.glacialesnosetocan.com.ar. Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial. ¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Todos los viernes a las 20. Caleidoscopio, un espacio de preguntas y respuestas. Laura Abraham. Nico Rosati. Por FM Activa, en la 93.1 de tu dial. Caleidoscopio, la realidad con sus reflejos. Preguntas. Respuestas. Caleidoscopio. Caleidoscopio, los viernes a las 20. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están, amigos? Te cuento, estamos ahora los días sábados a partir de las 11 horas hasta las 13. Los espero a todos. Pasaremos un buen momento en Ana, por supuesto, en tu onda. Vivo en el presente, viajo con la mente, que mientras llena de sote, tú sal mi tormento. Comencé en el caldo, eres un puchero fuerte. Tocaré las palmas, tan dentro del alma, vuela mi imaginación. Y vivo en el presente, mirando pa' frente, libre de preocupación. Libre de preocupación. Mira qué lindo es mi país, paisano. Si usted lo viera como yo lo vi. Cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Todos los sábados de 16 a 19 horas se viene el programa Lo Nuestro Folclore por la 93.1 FM Activa. Conducción Pancho Basavilbaso. Producción Norma von der Tussen. Vías de comunicación, el fijo de la emisora 420-981. Vía mensaje de texto o WhatsApp al 154-472-483 por la página web www.la931.com.ar. Mucha música, información, entrevistas, no te lo puedes perder. ¿Sabías que la niña que acabas de llamar gorda pasa días sin comer para bajar de peso? ¿O al niño que le dices bruto quizás tiene problemas de aprendizaje? ¿La niña que acabas de decirle fea pasa horas arreglándose para que personas como tú la acepten? Del niño que te burlas en la escuela, quizás reciba abuso en su hogar, como para que tú sigas destruyendo su autoestima. Entonces, no al maltrato psicológico y no a la discriminación. Esto es un mensaje de Radio Comunitaria Activa 93.1, Santa Fe de la Vera Cruz. A todos nos pasan cosas, mientras otras cosas pasan en el país. Nosotros lo sabemos. Todos reclamamos y algunos, los menos, no escuchan esos reclamos. Todos tenemos las mismas sensaciones. Todos vemos lo que pasa, mientras lo que pasa, pasa por otro lado. Nosotros te lo contamos. Cuando un chico mata, uno de nosotros muere. Otros lloran y hay quienes sonríen ocupados en otra realidad que no es la nuestra. Todos tenemos la necesidad de estar mejor, aunque para algunos, mejor sea no saberlo. Todos hablan y cuando todos hablamos, nadie escucha. Nosotros te escuchamos. Todos dicen mirar lo que a todos nos pasa, y lo que nos pasa, se mira sin ver. Todos dicen que estamos mejor, aunque muchos de todos nosotros están peor. Los que estamos encerrados, somos nosotros. Los que tenemos miedo, somos todos nosotros. Los que esperan una respuesta, somos nosotros. Nosotros siempre estamos, porque todos somos solidarios. Cuando algo pasa en nuestro país, a todos nos pasa. Por eso nosotros somos todos ustedes. Simplemente gente de trabajo, gente de radio. Tú tu gente, tu radio. Segundo bloque. Segundo bloque. De Caleidoscopio 2020, de 20 a 22, con el tema del amor, la fidelidad, la infidelidad, los hijos, de la mano de Ale, que es un crack. Es un crack, la verdad nos, que... Nos está dejando... Verdad, no, tanto no. No, sí, la verdad que sí, porque aclaras muchas cosas y bueno, y vamos a hablar ahora, vamos a tocar otro tema dentro de lo que es el amor o no amor, que es la infidelidad. Uh-huh. Bueno, primero, ¿qué es ser infiel? Todo un tema, ¿no? ¿Qué es ser infiel? ¿Qué es ser infiel? Y bueno, ser infiel es buscar extra pareja o extra, bueno, extra relación, otra relación, estar con otra persona, ¿no? En los hechos. En, ¿sí?, los hechos. Porque, bueno, después está el tema de las fantasías y uno también, ¿no es cierto?, mentalmente que recorre, pero bueno, eso no sería una infidelidad porque no se lleva a cabo. La infidelidad se da cuando la persona convierte en acto, ¿no es cierto?, este pensamiento. Claro, desde la acción. Cuando hablamos, que tocábamos el tema de lo que es infidelidad física o infidelidad moral, el hecho de concretar en la realidad, ya estás como consumando el hecho, ¿no? Entonces como que sería la fidelidad física que traspasa, claro, digamos, claro, bueno, el idilio mental, la construcción. Una cosa es la fantasía que vos puedas llegar a tener, uh-huh, y otra cosa es que vos a lo mejor estés seduciendo todo el tiempo aunque no lo concretes. Claro, pero bueno, también sí, habla de una... hay un límite ahí bastante difuso. Sí, hay, ¿no?, un límite, claro, muy el muy coqueteo muy y la seducción también, sí, formarían, claro, parte eso, de... Por, es lo mismo, claro, a eso voy. Uh-huh. Sí. Desde la fantasía es otra cosa. Claro. Ya lo decía Bele Starfield en su momento. Él te marcaba la distinción de los dos tipos de infidelidad en relaciones de familia y marcaba esas dos tendencias, ¿no? Uh-huh. El hecho de pensar... En otra persona o de querer realizar algo con otra persona, por más que en los hechos no lo hagas factible, ya se consideraba infidelidad. ¿Qué? Y bueno, también la religión nos enseñó religión un también. Poco de claro, eso. Sí, nos formó de esa manera. Ahora, ¿por qué el hombre tiende a ser infiel? Bueno, ¿por qué el hombre y no la mujer? No, el hombre no, porque yo es no todo digo, un tema eso. No, claro. No, porque no digo hombre o hombra. Digo hombre. Sí, hombre, la persona. Género humano. La persona. El ser humano. El ser humano, claro. El ser humano. Bueno, ¿por qué tiende a ser infiel? No sabría decirte. Evidentemente hay una insatisfacción de algún tipo en la relación que no está pudiendo concretar y busca hacerlo con otra persona. Y pregunto, ¿sí?, ¿no es más fácil hablarlo? Sí, por supuesto. Pero la comunicación, vos sabés que es el problema más grande que tienen las parejas. Donde no se hablan, donde quedan cosas implícitas, donde no... Los principales problemas de las parejas, por lo menos que se ven en el consultorio, parten desde la mala comunicación o la falta de comunicación, ¿sí? Exacto. Y llega un punto en el que uno piensa, piensa que bueno, que no, por más que se hable, la insatisfacción está, entonces busca establecer una relación con otra persona. Pero no es una... A ver, el hecho de que te quedes y sos, uh-huh, infiel, no, es como que no, a ver, si a mí no me cierra mi relación, la termino y empiezo otra. Lo que pasa es que vuelve, sí, el tema del amor, muchos justifican la infidelidad en el hecho de que yo a vos te amo, pero, y ahí como que justifican la acción de no me voy, bueno, pero por fuera. Pero si me amás no me hagas eso. Bueno, claro, acá hay todo un tema y está bueno que lo hayan tocado porque hay una palabra que es clave, que es la condicionalidad o incondicionalidad, ¿sí? También nos hicieron creer desde muchos espacios y desde siempre, de tantos años, que el amor tiene que ser incondicional, ¿no? Y la realidad es que el amor no es incondicional. De hecho, la incondicionalidad es el núcleo o está en el núcleo de una pareja que es patológica. Porque cuando uno habla de incondicionalidad, habla de... Yo necesito que vos seas incondicional conmigo. ¿Y qué significa eso? Claro. Yo te amo y yo quiero que me ames a pesar de todo lo que yo te pueda llegar a hacer. Claro, ¿está? A pesar de todo. Y si yo estoy con otra persona, vos seguís amándome porque tenemos un amor incondicional. Entonces el amor no es incondicional, el amor tiene condiciones, ¿sí? Es yo te amo, pero no me hagas todo esto porque si me haces esto, voy a empezar a dudar realmente del amor que nos tenemos. Entonces... una parte está bueno poder pensarlo y invitar a pensar esto de la incondicionalidad y dejar de pensarlo de esa manera, porque no existe la incondicionalidad en el amor. O sea, a ver, uno podría decirme, bueno, no, pero la madre, el amor incondicional que tiene con los hijos. Sí, bueno, podríamos pensarlo. Hasta ahí también, porque hay cuestiones que hay relaciones de padre, madre, hijos que se han separado y no se han vuelto a ver. Entonces ahí tampoco habría una incondicionalidad. Bueno, justamente la semana pasada estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Sobre las relaciones en general. Hablando de las vacaciones, a ver, que está un poquito incómodo. Sí. Ale, vamos a ponerlo más cómodo. Ahí está. Hablando justamente que decíamos que casi todos los amores eran incondicionales menos el de pareja. Que el de pareja estaba condicionado a que si nos llevábamos bien o nos llevábamos mal para poder seguir o no seguir. Sí, hay que ver qué es llevarse bien y qué es llevarse mal. Porque la condición está en el compromiso, en el respeto. En toda pareja, como en toda familia, las crisis están y no hay que tenerles miedo porque son necesarias. Toda pareja necesita entrar en crisis para poder evolucionar. Y hay muchas cosas que hacen entrar en crisis a la pareja. Hay muchas cosas. Algunas cosas son crisis que son predecibles. Por ejemplo, bueno, después me dijeron que íbamos a hablar del nacimiento de los hijos. Y otras que son impredecibles, que bueno, estallan en la pareja, por ejemplo, como una infidelidad. Donde ahí se desata y bueno, ¿qué hacemos ahora? Y algunas que dependen de uno y otras que no dependen de uno, porque por ejemplo, una crisis económica, a veces también pueden entrar en crisis la pareja, que se quede una de las partes sin trabajo, por ejemplo. Sí, es cierto, se queda sin trabajo, pero sigue dependiendo de uno mismo y de la pareja misma el qué hacer con esto. Porque si bien es algo externo que nos quedamos sin trabajo, una de las personas se queda sin trabajo, pero es trabajo de la pareja ver qué hace ahora con esto. Entonces eso sí depende de uno. Exacto. Las crisis nunca son por otras personas o nunca son por cuestiones externas. Ajá. Tiene que ver con dinámicas propias de la relación. Somos responsables. Somos 100% responsables de las cosas que nos pasan. Es decir, las cosas externas suceden y que no tienen que ver con nosotros. Pero después nosotros vemos qué hacemos con eso. Y pregunto, Ale, desde la persona que es infiel y la pareja quiere volver a construirse o reconstruirse, ¿se puede volver? Sí, se puede. A ver, hay algo que se llama confianza, que una vez que se quiebra es muy complicado poder volver a que sea sólida. Entonces también aparece mucho el tema de los celos. Y los celos también es algo muy complicado porque muchas veces vuelve como muy patológica o tóxica la relación. Los celos terminan siendo una cuestión de inseguridad de sí, la persona. En eso claro, coincidimos. Sí, no, porque si hay una persona que es infiel y después vuelve a estar, claro, el celo pasa a ser algo racional, no es tanto de inseguridad mía. Porque en ese caso, no, yo estaba hablando los celos en general. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que después de cada crisis, sea por lo que fuera, uno no tiene que intentar volver a ser el mismo de antes o la misma pareja de antes, porque muchos queremos volver a ser los de antes. No, porque cuando hay una crisis hay algo que se rompe y eso que se rompe después hay que volver a construirlo. Y hay que construir otra cosa si no es eso. Y como se decía que una persona no se baña dos veces en el mismo río, no podemos pensar que una pareja va a poder hacer exactamente igual posterior a una crisis, porque de hecho las crisis, si uno busca la definición, representa una situación de inminente cambio. Se necesita un cambio para poder evolucionar. Entonces, cuando hay una crisis, necesitamos cambiar y redefinirnos como pareja. Entonces, no podemos pensar y volver a querer ser los de antes. Entiendo. ¿Y dónde queda el amor en todo esto? Bueno, volvemos a esto. El amor trasciende muchas cosas, ¿sí? Está en uno el poder ver qué hace con esta infidelidad y si perdona o no perdona. Está... después hay muchos otros factores que tienen que ver con si tenemos hijos o no. Entonces es un factor de, bueno, no, pero no nos podemos separar porque tenemos hijos. Error. Pero el amor puede seguir quedando. El amor hacia una persona trasciende muchas de estas cuestiones. Pero volvemos a esto. Al no ser incondicional, ese amor se puede romper. Perfectamente. ¿Vos sabés que dentro del tema que estaba tratando, viste que yo siempre me anoto algo? De lo que él hablaba de las infidelidades, ¿no? Y... Que por lo general tiene como el meollo en alguna crisis o en algo que no está bien o en una falta de comunicación. Y me hace pensar de que si la infidelidad podría ser transitoria, o sea, a raíz de ponerle de una falta de comunicación o de un hecho que lo determina, o si la infidelidad puede ser permanente, hablando de una patología, como si el género humano o una persona determinada puede ser infiel por naturaleza. No entiendo si sí, es claro, que hay personas que tienen. Claro, si por ejemplo, si una infidelidad se puede dar a raíz de un cambio de comunicación o de un quiebre, entonces uno ponele tal vez busca fuera algo que podríamos denominarlo transitorio y uno después vuelve a construir ese amor o esa relación de pareja. O si puede ser una característica innata que más allá de que esté todo bien, el hombre tienda a ser infiel por una patología, que más allá de que tenga su amor, necesita sí o sí estar con otras personas y experimentar otras realidades sin dejar de lado la primigenia, digamos. A ver, yo considero que no traemos nada innato, ¿no? Y que no es algo natural de que la persona necesita ser infiel para, no sé, para estar bien con uno mismo. Me parece que no tiene que ver con eso. La infidelidad es otra de las elecciones que uno hace. Y cuando hace esa elección, sabe que está rompiendo un compromiso con la persona con la que está. Es consciente del hecho que está haciendo, digamos. No es algo inconsciente que viene naturalmente. ¿Sí? No hay una necesidad de estar con otras personas. Acá puede haber oyentes que me digan que no, que las personas necesitan estar con distintas personas. Todo es válido, ¿no? Vuelvo a esto, es la construcción que uno hace y la elección y el deseo que uno tiene de pareja al lado. La monogamia es algo que... que otra construcción social, ¿sí? Y esto de que puedan estar o no con otras personas tiene que ver otra vez con una construcción social y un deseo y una elección de la pareja, ¿no? Claro, sí, por eso sí, existe el que vos dijiste, después vamos a hablar que del poliamor. El poliamor. El poliamor tiene es estar con otras personas. Pero vuelvo a esto de hay un consentimiento en la pareja, ¿no? Que no es que somos abiertos y podemos estar con quienes queremos. Tiene que ver con que las otras personas con las que yo estoy, hay un compromiso afectivo, ¿sí? Es otra persona que yo elijo para estar que está abiertamente en la pareja y que la otra persona conoce y tenemos la posibilidad los dos de poder estar con otras personas. Pero tiene que ver con un compromiso afectivo de otras personas que uno elige. Diferente, por ejemplo, del swinger, que tiene que ver con netamente sexuales, como sigue habiendo un consentimiento con la pareja, porque es un acto que se hace en pareja, pero es algo de contenido netamente sexual. No hay un compromiso afectivo con las otras personas. Bueno, claro, finaliza ahí, digamos. No, porque viste que a veces está como dentro de la excusa o el justificativo de se me fue de las manos, no lo pude controlar, soy así. A veces como para sí, justificar la infidelidad. Por eso te preguntaba si podía ser como patológico. A lo mejor hay personas o no. Hay yo personas no lo llamaría que a lo mejor patológico. Para mí no es patológico porque también muchas veces escuché de personas o incluso de pacientes que dicen, la verdad es que no puedo estar con una sola persona. No, claro, no, yo, a eso apuntaba yo. No puedo. Y en realidad no es que no podés. No querés estar con una sola persona. Claro. Porque cuando uno dice no puedo, ahí se lava las manos de la responsabilidad. Es como, bueno, no asume es, la responsabilidad es más fuerte claro, que yo, es, no puedo. Es lo que yo te decía, viste, que dentro de las justificaciones se me fue de las manos, no lo pude controlar, no puedo, y es como que se pone como un factor de atribución más leve, digamos. Sí, está como, no lo controlás, y entonces lo controla el destino. El destino, Dios, claro. Y no, es uno el que elige. En realidad no es que no puedes, es que no querés estar con una sola persona, no querés comprometerte con una sola persona. Dijimos ¿está mal? Desde no, que no está arrancamos mal. A hablar de amor que somos responsables de todas las decisiones. Ni hablar. Pero bueno, también está dentro de las frases el soy así. Y también ese mensaje del soy así estás también condicionando a la otra parte, ¿no? O aceptarlo en la totalidad o no aceptarlo, ¿no? Y ahí también está el tema del amor, si uno acepta o negocia, ¿no? Como esas conductas, porque a veces que uno no comparte, y es como hablaba de él. Se hablan un montón de temas y hay ciertas cuestiones que a veces uno dice, bueno... Sí, tal vez como para complacer o para no entrar en el brete o en la discusión que uno no comparte en su totalidad. Y el tema de la justificación del soy así... Hay que ver si la otra persona quiere estar con una persona que es así. Claro. Ahí está el tema de la elección también de la otra persona y no romper un límite y llegar lejos y hacerle daño a la otra persona. Porque a veces pasa que uno a veces cede por amor, ¿no? A ver cómo sería eso. Pero no amor. Tenés amor a vos. Bueno, ahí volvemos otra vez a la construcción. A decir, como dijimos, él decía, hay ciertas cosas que uno... Alejandro partió diciendo que el amor más importante es el que uno se tiene a sí mismo. Entonces, si vos cedes a algo que no querés, que no te gusta, no estás cediendo por amor porque no te estás amando vos. Pero hay gente que no lo vea eso. En una situación, por ejemplo... Que vayan al psicólogo. Que no se lo banca en realidad, no es que no lo ve. Porque, claro. ¿Qué pasa? Cualquier yo siempre digo, una persona tiene siempre, siempre por lo menos dos posibilidades. Siempre, ante cualquier situación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Elegir una de esas dos posibilidades implica el resignar la otra. ¿Está? Entonces, muchas veces nos pasa que nosotros no queremos perder algunas cosas. Salir de la zona de confort que yo quiero comprometerme con una persona y quiero estar bien porque la verdad que la amo, la quiero, pero me cuesta esto de resignar el estar con otras personas. ¿Sí? Entonces ahí está la elección. No es que yo no puedo, es que yo no quiero hacerlo. No quiero resignar estas otras cosas, porque las otras cosas, sí, a mí también me gusta salir y salir con amigos, ir a boliches y bueno, no, pero... Y si tenés hijos, bueno, tenés hijos, pero sabés cuáles son esas consecuencias. Sabés que resignás un montón de cosas teniendo hijos. Entonces claro. Uno cuando toma una decisión es consciente de todo lo que no elige. Exacto. Hay que ver si se lo banca después eso. Claro, como hacer el trabajo como para no ponerlo en la tela de reproche, ¿no? Exacto. Porque uno puede tener su amor propio y construir, pero obviamente tal vez en su momento en la construcción, en el inicio de la pareja no estaba y es algo nuevo y uno quiere experimentar y el otro no, pero no quiere decir que no dejen de amarse. Entonces ahí está a veces el tema de querer ceder y bueno, ver qué pasa o qué sucede y tal vez uno no queda del todo conforme. Bueno, un tema bastante difícil bastante difícil que da para muchísimo más. Pero bueno, tenemos que ser a veces... Tenemos que abreviar porque no nos da... El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Pero una cosa importante que quería hablar acá es esto de el respetar al otro. Que tiene que ver un poco con muchas relaciones tóxicas o patológicas, si se quiere. Tienen esto muchas veces de la posesividad, de la posesión. De vos sos mío, vos sos mía. Bueno, esto de las condiciones, ¿no? Y cuando se da esto, limitamos a la otra persona este accionar, ¿no? Porque generamos en la otra persona esta dependencia emocional. Claro. eso es lo... Yo te amo, pero yo quiero innovar, yo quiero probar esto y si no me dejas y no intentamos, tal vez no podemos seguir. Uh-huh. Y, claro. Y sí, entonces sí, uno dice, bueno, dale, sí, ¿entendés? Condicionamientos. Y ahí se resignan un montón a ver, de cosas. ¿Hasta qué hora dejamos la encuesta, Nico? Vamos a dejarla, son 21:19, vamos a dejarla hasta las 21:30. Hasta las 21:30. Así damos a tiempo a que el sistema filtre las votaciones y vamos a ir viendo cómo... Vamos ahora a un cortecito y volvemos. Vamos a un cortecito con un temita que... Y después vemos algunas preguntitas que mandaron. Dale, los, nos vamos con Lorena, oyentes. Vulnerable a ti. ¿Cómo no? Me logré desatar de tus brazos y ya no. Viviré persiguiendo tus pasos, corazón. El dolor de este amor ya has pasado y verás, ya verás. Porque guardo mi millón de huracanes, tantas cosas que en el fondo no sabes. Y esta vez te digo si saldré a ganar. Que este amor será mi perdición. Es más que una adicción, una obsesión. Sé que es mi culpa porque esto me gusta, amor. Inexplicable error, vulnerable a ti. Porque tú tienes algo que me gusta a mí. No sé si escaparme o rendirme a ti. Si te digo no, tú me dices que sí. Porque tú tienes algo que me gusta a mí. tienes algo que me gusta a mí. No sé si escaparme o rendirme a ti. Si te digo no, tú me dices que sí. Porque tú tienes algo que me gusta a mí. Porque tú tienes algo. Soy vulnerable a ti. Soy vulnerable a ti. Soy vulnerable a ti. Porque este amor será mi perdición. Es más que una adicción, una obsesión. Sé que es mi culpa porque esto me gusta más. Pasaba Lorena con Vulnerable a ti. Bueno, ¿qué tal el ranking? ¿Viste? Muy bueno, la verdad que esta semana te has lucido. ¿Viste? En el tema del amor me lucí con el ranking. La verdad que ranking. Sí, por eso lo tenés ahí, vos no me querés creer. Y si no, ya te dije, anda a verlo a Ale. Están las endorfinas ahí. Es muy bueno, Ale. Ya vamos a charlar con Ale acerca del amor. Charlamos un ratito igual, sí, fuera sí, de sí, aire. Sí. Así pero viste, bueno, muchos consejos acá no nos va a dar, ¿viste? No, tenés no, que no, ir, no, sentarte en el diván. Hay que ir al consultorio. Obviamente. No, diván no uso, así que no. No, ya sé, ya sé. Y si queremos ir al consultorio, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, ¿cómo te podemos contactar? Es, Campu AP, Atención Profesional, está en Juan del Campillo 917, en la zona de la Costanera. Y ahí, bueno, hay distintos terapeutas, psicólogos y psicólogas. Y ahora hay un instituto sexológico que funciona. Muy interesante. Es muy interesante. Sí. ¿Hacen talleres ahí o no? Sí, también hacen talleres. Sí, ¿hacen sí, talleres? Sí, está sí, bueno eso. Está bueno. Así que bueno, quien quiera ir, ahí lo encuentran a Ale. Ahí lo encuentran a Ale. Y es bueno. Yo no puedo ir, ¿no es cierto? No. Vos a mí no me podés atender. No. Yo tengo un montón preferible de psicólogos. No. Tengo un montón de psicólogos. Pero andá, son todos tomamos unos mates. Claro. Y hablamos, me tirás un tip. Claro, sí. Claro. Pero a mí no me puedo atender, claro, porque no podés atender amigos, familiares. Claro. Exacto. Y sí, se complica. Mi no eres psicóloga también. Un poco mi no la eres carga. Psicóloga, tampoco me puede ayudar, ¿viste? Y no, no. Hay que buscar otro. Y vos sabés que a veces no es fácil, Alejandro. No es fácil. No, para nada. No, es fácil. Es más o menos como con el amor. Uh-huh. Bueno. Que no es fácil encontrar. No es fácil de encontrar. No, es o sea. Pero hay que seguir buscando, porque claro, siempre hay una persona que con la que uno se siente cómodo y. Mira, yo en realidad yo tengo a alguien que la atendió en su momento a Pamela, como en este momento a Pamela no la está atendiendo, me atiende uh-huh. a mí también, ¿no? Claro. Pero está bueno porque hay momentos que realmente uno tiene, más allá de hoy estamos hablando del amor, pero hay situaciones que uno pasa uh-huh. y yo siempre digo, bueno, me voy a verlo por, uh-huh. porque necesito cruzar el puente. Está bien. Necesito cruzar el puente y es bueno, uh-huh. y es bueno porque sí. uno habla con una persona que lo ves desde otro punto, que lo ves sin el sentimiento de uno. Un punto menos subjetivo, porque no es objetivo, es menos subjetivo. Es menos subjetivo, uh-huh. claro. Uh-huh. Pero bueno, te ayuda a que por lo menos vayas aclarando tus ideas, a que las vayas separando y demás. Exacto. Bueno. Sí, bueno, después voy a ir a charlar con él. No, sí, sí. Bueno, tenemos la encuesta que sigue, te digo. ¿Fidelidad es sinónimo de amor? Está bastante pareja, ¿no? Está bastante pareja. Yo sí. pensé que ahí iba a marcar sí, más la diferencia. Verdad que sí, está peleado. 53%. Incluso cuando arrancó era 100%. Era 100% era, que sí. Que sí. Que sí. 53%, 47%. Y la segunda encuesta que dice, pensando en amor de pareja, se puede querer a dos personas con la misma intensidad. La brecha sigue marcada ahí, 78% a 22%. Esa gente no cree en el poliamor. No sé si bueno, yo estaría dentro, creo que después vamos a develar, pero yo estoy dentro del 78%. Bea, a ver, porque hoy la tenemos muy callada, hemos hablado. Claro, estaba atenta ahí. Sí, está atenta. Hoy está en el medio acá, ¿viste? Hoy parece un pulpo, pobre claro. Bea, ¿viste? Realmente. ¿Vos considerás que fidelidad es sinónimo de amor? Creo que no. No, para mí no. No me pregunten por qué. Me olvidé de votar, porque hoy entré, estaba por votar, dije voy a votar después y no voté. Bueno, ahora votás. Estás a tiempo, me parece. Estás votando. Estás a tiempo. Bueno, si no, es como un voto cantado, pero ¿se puede querer a dos personas con la misma intensidad para vos? En simultáneo, en amor de pareja. No, creo que no. No. O querés a uno o querés no. O sea, una puede ser el amor y otra puede ser un touch and go, un amigo. Algo pasajero. Un permitido. Un permitido. No siendo casado, porque yo creo en la fidelidad. Yo, por ejemplo, no soy infiel. Claro. Estoy dentro de la... No de siendo casada vos y la otra persona, ¿influye o no influye? Si es casada, no es casada, ese tercero ahí. No, te dijo no siendo casada. No, pero ella me parece que apuntó a que ella no... Vos estando casada no podrías incorporar a... No. ¿Y ese tercero alguna condición o no importa mucho si casado, soltero? No, sí importa. No me gusta... No, está el dicho ese, no hagas lo... Que no te gusta que te hagan. Exactamente. Estoy en eso, así que no. Bien, excelente. Bueno, sigamos con el amor. Bueno. Sí, continuemos con el amor. El amor. A ver, nos enamoramos, nos mantuvimos. Pasamos etapa de desilusión. La desilusión, superamos la crisis, construimos. Y pasamos, o no, a una tercera etapa, que ya es la etapa del amor romántico. ¿No? De te elijo a pesar de... Te elijo a pesar de. Y en ese te elijo a pesar de, vienen hijos. Uh-huh. ¿O no? O no, bueno, pero pongámosle no que vienen los hijos. Porque los hijos, a ver, cuando viene un hijo a una pareja, a una familia, es como que es el centro de... Sí. Todos los demás pasan a ser secundarios. Primero porque es muy chiquito y necesita atenciones. Después porque, bueno, que le tenemos que enseñar a caminar, a la escuela, a escribir, a leer, que la facultad, cuando nos dimos cuenta... tenemos 70 años y seguimos con el nene siendo centro de. Sí. ¿Qué pasa con la pareja? Bueno, como decía hoy, hace un rato, toda pareja transcurre distintas etapas, y en el cual cada traspaso de etapa genera una crisis, ¿no? Una crisis que hay que adaptarse, y adaptarse significa redefinir nuevas reglas. La pareja sigue siendo una pareja, ahora es una familia que constituye con otras personas, con los hijos y las hijas. Y bueno, hay que adaptarse a los chicos, ¿sí? Hay que adaptarse. ¿Y esto qué significa? La rutina, ¿no? Y empieza la rutina. Hace un rato un oyente, no me acuerdo quién fue, que dijo algo de que la rutina desgasta a la pareja. Sí, que hay cosas así. Sí. Y claro, esto es cierto. Entonces no hay que dejar de... Nublan el amor. Nublan el amor, exactamente. Esa fue la palabra exacta. Que no hay que dejar de que esto pase. Porque es cierto, pasa, ¿sí? Pero uno siempre se puede hacer un lugar para poder seguir apostando a la pareja. Lo que pasa es que ahora ya no son novios o esposo y esposa o esposo y esposo, pongamos cualquier tipo de pareja que de hace un tiempo a esta parte ha cambiado mucho, las constituciones familiares han sido muy distintas, parejas homosexuales, transexuales, heterosexuales, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto de parejas que... Familias ensambladas. Familias ensambladas, familias de varias generaciones, y esto de que familias que uno vive en un lugar y otro vive en el otro, bueno, todas las cosas que hemos dicho. Pero lo importante es esto de que la pareja se siga alimentando, de que se siga estando este amor y hay que seguir construyéndolo, no hay que dejarse estar. Bueno, yo siempre aconsejo, sobre todo cuando las parejas son jóvenes, por lo que uno ha vivido y por lo que uno ha sentido, cuando vienen los hijos, es verdad, te atrapan. Y te atrapan todos los problemas y pasan a ser el centro de tu vida. Y yo siempre les digo, no dejen de tener ese ratito a solas. Exactamente. No dejen de... Hablen todo y hablen... Porque también viene, junto con los hijos, no solo es decir, ay, tengo un hijo y es una felicidad. Vienen miedos, vienen preguntas, vienen... ¿Sabré hacer esto? ¿No sabré hacer esto? ¿Podré encaminarlo? ¿No podré encaminarlo? Sí. ¿Estoy eligiendo bien? ¿No estoy eligiendo bien? Porque uno... Hay una etapa en que elige por ellos. Sí. Entonces, y yo siempre digo, no pierdan ese ratito juntos. Tal cual. Pero no un ratito cada tanto. Trátenlo de hacer continuamente. Sí, acá también la calidad del tiempo que se pasa juntos, ¿sí? Claro. Porque claro, no es tanto la cantidad. A veces quizá no es lo mismo tener un hijo que tener dos, que tener tres, ¿sí? Pero es importante que estos espacios se sigan dando y se sigan alimentando. Todo. todo lo que tiene que ver con fantasías sexuales también, que se siga alimentando la pareja en todo sentido, que no deje de ser una pareja, ¿no? Sabiendo que obviamente las condiciones cambiaron y que uno ya no convive en pareja solo, sino que ahora ya hay hijos. Claro. Y que después las cosas, estas crisis que vamos hablando, después van pasando, los hijos son más grandes, empiezan la escuela, empieza una nueva crisis en las cuales nos tenemos que ir readaptando y nuevas funciones y que aparecen peleas y que está bien que aparezcan. Esto es importante. Toda pareja, toda familia sana es aquella familia que se pelea, porque hay que pelearse. ¿Sí? Para poder generar nuevas funciones, ¿sí? Necesitamos chocar porque la crisis genera un choque necesariamente. Entonces, no, hay que tener en cuenta esto, que no está mal, ¿sí? Y que después, y que acá hay algo importante, de que después, bueno, van pasando las diferentes etapas y llega la etapa en las que los chicos ya no son chicos, son grandes, y que hacen sus propias familias y que se van de la casa. Entonces, nuevamente, claro, es volver a reencontrarse. Vuelven como a ese origen, pero más grandes. Pero más grandes y con otras expectativas, y que, obviamente. Claro, ¿qué es lo que pasó acá? Se vuelven a mirar, ¿no? Entonces, si uno no alimenta a la pareja en todo este tiempo y está siempre al orden de los hijos y las hijas, pierde esto. Entonces, cuando ellos se van de la casa y queda este famoso nido vacío, se vuelven a mirar y, claro, pasó un montón de tiempo. Ya no se reconocen. Por eso es que acá es una etapa en donde hay muchas separaciones. Eso te iba a decir, uh-huh. Hay muchas separaciones cuando los hijos se van de la casa, que vos decís que es el momento que tendrían que disfrutar de... Uh-huh. Vos sabés que mi madre y mi padre vivieron 45 años casados, sí. Y no vivieron más tiempo porque mamá falleció. Uh-huh. Entonces siempre yo le preguntaba a mi mamá, y mi mamá me decía, mira, el fin de semana tiene viernes, sábado y domingo. Los viernes son con tu padre, uh-huh. Los sábados con los amigos y los domingos con la familia. Uh-huh. Y nunca dejes de tener las tres cosas, me decía. Uh-huh. ¿Viste? Y claro, porque iban alimentando todos los espacios, ¿no? Claro. Eso era importante. Y que es importante también para la pareja. Esto es otra de las cosas que está bueno decir, que para mí hay una cuestión que es clave para toda pareja, que es la independencia, ¿no? Cuando uno tiene una vida, esto de que no, nadie nos posee, ¿no es cierto? Tenemos amigos, podemos tener nuestras propias peñas y nuestros propios encuentros, y eso no significa que dejemos de amar o dejemos de querer a la persona. Eso es el famoso que yo siempre digo, el amor se entiende con libertad, si no, no se entiende. Exactamente. Que no significa que yo vaya con 10.000 tipos más, no. Significa que yo soy un ser humano que voy a crecer independientemente del otro, porque tengo otras necesidades. Y que vos seguís eligiendo a esa persona, que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Una libertad, una independencia. Una independencia, es así. Tenemos algunas... Tenemos preguntas. Vamos. Nos llegaron preguntas. Una pregunta de Estela dice lo siguiente. ¿Realmente existe el amor que no dañe? No. Bueno, a ver, volvemos a las construcciones, ¿no? Es algo que yo creo y yo considero. Me parece que no, digamos, el amor no significa algo que exceda a la vida y que no nos dañe. Cuando pasan estas cosas que, por el hecho de no ser incondicional y que la otra persona piensa distinto o actúa distinto a lo que uno actuaría, y nos daña, ¿sí? Es parte de estar con otra persona. Es reconocer el límite de la otra persona. Acá tenemos otra pregunta de Pablo, que se acaba de contestar inconscientemente, me parece, que dice, ¿cómo hacer para que el amor no muera? Bueno. Estuvimos hablando hace segundos. Mirá esta pregunta, qué interesante. Una pregunta de Marcelo que dice, ¿cuántas veces se ama? ¿Cuántas veces se ama? Bueno, todas las veces que quiera. Todas las veces que uno quiera. Sí. Como habíamos distinguido distintos tipos de amor. Y que uno se permita, porque también pasa esto de que, por ejemplo, relaciones largas y que se termina y dice, bueno, yo ya no quiero más a nadie, yo me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no quiero saber más nada con nadie. No me mires, Nico. No, porque creo que te mandé un audio así. Claro, entonces, ¿cuántas veces se ama? Las veces que uno decida que puede apostar a ese amor. Algunas personas bajan los brazos y dicen, yo no quiero saber más nada con nadie. Hay veces que uno no tiene ganas. No tiene ganas y está perfecto, porque la soledad no es algo que está mal. Esto también hay que decirlo. La sociedad piensa que uno tiene que estar en pareja y que la mujer es mujer cuando tiene hijos. Y no es correcto esto. La gente tiene que aprender a estar bien sola y solo. Esto no tiene que ver con que no podemos constituir una familia ni estar en pareja. No hay que tenerle miedo a la soledad, para nada. ¿Qué? Yo estoy súper bien sola. ¿Viste? Perfecto. Bueno, y yo le decía lo mismo hoy a él, que yo estoy bien sola. Uh-huh. En este momento no tengo ganas de cargar con otro problema. Y no hay por qué hacerlo. No hay por qué. Claro. Porque nadie nos obliga, nadie nos exige. Y lo que pasa es que, bueno, la sociedad está esto. Y bueno, me da que te estás quedando solo, ¿no? Dale, que te está. Claro, ¿y porque... cuándo vas a tener hijos? Mirá que se te pasa el tiempo. Sí, sí, es verdad, porque vos viste que es como que es una carrera continuamente preguntando, ay, pero usted hace mucho tiempo que está, ¿y cuándo viene el hijo? ¿Y cuándo viene el segundo? Después, ¿cuándo viene? Nunca los conformás, no. ¿Viste? Y que ya no tienen en cuenta la posibilidad de que quizás no pueden tener hijos, ¿no? O entonces que no lo que esto quieran. Genera la pareja, y que no quieran, exactamente. Hay gente que no quiere tener hijos. Exacto. Y después te dicen, no, lo que pasa es que sos muy exquisita, vos por eso no encontrás. Por eso no encontrás. Sos muy, sí, sos histérica, sí. O vos sos muy... A mí me dijeron un día, ¿te puedo hacer una pregunta? Me lo dijo el hermano de mi mejor amigo, así que le digo, ¿qué tenés vos que estás sola? Claro. Es decir, a ver, ¿qué oculta? Y mira, un cuchillo debajo de la almohada no tengo, no. Así que quédate tranquilo. Bueno, con tu suerte te cortás sola. ¿Y cuál sería la respuesta correcta ahí? Que estoy bien sola. Que tengo el deseo de estar sola, claro que estoy, ese es el tema. Tengo, ¿por qué molesta a la gente esto? Pero vos es que es como que les intriga que vos no tengas a un hombre al lado. Pero viene como dice también él, ¿no? De una construcción social. Porque claro, hay un canon impuesto. Que para sentirse realizado uno tiene que crecer, tener su escolaridad, su profesión, si quiere o no. Trabajar. Trabajar, constituir su pareja, casarse. Ahora, bueno, hijos naturales o adoptivos o por las técnicas que se puedan realizar. Después la crianza, ¿no? Y como que si no completaste todo eso, no te puedes realizar. No te puedes realizar. Y yo te digo, bueno, a ver. Y los innumerables problemas que trae esto a la gente porque, bueno... todo lo que está impuesto y que no se logra muchas claro, veces la claro. frustración de no. Y todo lo que haces que no es de lo que está impuesto, lo que se supone, qué cosa es, es como que no le cierra. Es decir, a veces vas que contra la corriente, vas es con la contra anormal claro, yo soy vos sabés que yo soy media normal para la gente que porque a mí me gusta, vos sabés la pasión que yo tengo por la fotografía, y bueno, y estamos horas haciendo fotos, y es como que eso no se entiende, ¿viste? Es como que tampoco se entiende que un chico de 29 años, que es mi compañero de radio, que al que le sacamos fotos también, se vaya a mi casa a comer y se quede conmigo a charlar. ¿Viste? Es como que tiene que haber algo. Claro, ¿viste? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué, ¿no? ¿Qué problema tiene? Tiene un problema serio, muy serio. Bueno, estoy al horno. De acuerdo a la sociedad, estoy al horno. Claro, ese pero es el yo tema. Estoy feliz. Pero bueno, vos sos una persona que puede distanciarse de esto sanamente y puede entender que en definitiva son elecciones tuyas y que no tenés que responder a ningún canon social. Hay gente que no puede hacer esto. Entonces cae en las bulimias, las anorexias, las depresiones, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Bueno, innumerables problemas psíquicos que genera justamente estos patrones sociales que deberíamos seguir y nadie entiende por qué. Claro, que se han ido impuestos. Y que por suerte la sociedad ha ido cambiando muchísimo. Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a las personas que hicieron que estos cambios se puedan ir dando. Sí, sí, obviamente. ¿Cómo estamos de tiempo, Nico? Porque esto da... Sí, estamos 21:40 horas. Quiero decirte que cerramos la encuesta. Vamos, cerramos la encuesta. Fidelidad, ¿es sinónimo de amor? El 53% dijo que sí, el 47% dijo que no. Empatado, casi. Casi. Empate técnico. Empate técnico, sí. La segunda pregunta, o la segunda encuesta, pensando en amor de pareja, ¿se puede querer a dos personas con la misma intensidad? 78% dijo que no, 22% dijo que sí. Bueno. Como bueno, el público es amplio. Es como decía Ale recién, la construcción de la generación a lo largo del tiempo, el cambio de los pensamientos, también marca una tendencia, ¿no? De la interdependencia, de sentirse realizado con uno mismo y de realizar algo que tal vez no afecta al otro directamente. Por ahí es interesante, digamos, de que hay gente que escribe sobre esto y que estudia y que tiene investigaciones, que volvemos a esto, siguen siendo construcciones, ¿no? Pero que, bueno, muchos autores hablan de que sí, de que se puede, de la misma forma que uno quiere de la misma manera dos hijos, ¿sí? Que se puede querer a dos personas. Vieron que yo hoy hablaba de las distintas etapas que tiene el amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Y estoy en la etapa del amor romántico con la persona con la que convivo, con la que tengo hijos y toda la historia, pero de repente aparece otra persona que también la quiere y también la amo, por ejemplo. Pero claro, ¿qué es lo que me está dando esa persona? Es muy probable que esa persona esté en otra etapa. Esté, por ejemplo, en la etapa de enamoramiento. Claro. Entonces me da todo esto que ya la persona con la que tengo al lado, capaz que ya no la tengo idealizada, ya no es tan perfecta como pensaba, como es la otra persona, ¿no? Entonces, parados en distintos lugares, uno puede pensar que puede querer. Pero ¿quieres? Bueno, sigue siendo una construcción social. Exacto, y personal. Y personal. Bueno, Nico, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Me quedé con una última, no sé si reflexión o pregunta, que sería... ¿dónde percibimos el amor? Hay un estudio del pregunta filosófica. Sí, ¿no? Sí. Porque viste que todos te dicen dónde percibís el amor, dónde lo sentís, todos te dicen en el corazón. Uh-huh. Como el órgano que hace boom, boom y la uh-huh. bombea sangre. Y tenés un estudio del doctor Manes que dice que uh-huh. el amor sí. Se percibe en el cerebro. Uh-huh. Entonces, para vos, Ale, ¿dónde percibimos el amor? ¿Por qué relacionamos indirectamente el amor con el órgano del corazón? Bueno, porque somos una sociedad muy emocional, ¿no? Las emociones pasan por el cerebro, pero también uno las siente en el corazón. Cuando uno tiene miedo, el corazón late fuerte. Cuando uno está ansioso, también. Entonces, el corazón es un órgano que nosotros estamos acostumbrados a que pase o a percibirlo o a construirlo de esa manera. Yo siempre digo que somos racionalmente emocionales y a veces emocionalmente racionales, ¿no? Cuando nos gana más el impulso. Pero bueno, claramente que pasa por los dos. Hay cuestiones neurológicas de la serotonina, la dopamina, cuestiones que liberan que son bien orgánicas. Y hay otras que hablamos desde el corazón porque es el órgano donde sentimos, donde que se manifiesta sintomatológicamente, ¿no? Por eso hablamos desde ahí. Bueno. Tanto. Bueno, tenía el estudio meme. Te digo, ¿quién fue el que dijo que no tenemos más preguntas del público? No, más preguntas no. Alguien dijo que necesitábamos una horita más. Sí, ¿para qué lo voy a buscar el mensaje que está por acá? Y da para hablar bastante del tema, ¿no? Sí, porque tiene muchas aristas. Exactamente, entonces da para hablar bastante. La palabra bastante. Es muy amplia. Es muy amplia. Y bueno, hoy hablábamos justamente, cuando iniciábamos, que el amor nos situaba en el mundo. En el mundo. Hablábamos de eso, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de la definición de Gandhi, que uh-huh. decía que donde hay amor, hay vida. Entonces, hay vida, claro. Bueno, una de las oyentes también habló del motor. De del motor. El amor es el motor de todo. El motor y estoy de todo. Acuerdo. Porque el amor, totalmente. No solo de pareja, el amor por uno mismo, el amor por el trabajo, el amor por los objetivos que uno se pone. Si no hay amor, si no hay deseo, no podemos lograr nada. No podemos seguir uh-huh. avanzando. Uh-huh. Acá estaba el mensajito que dice, el mensaje de Pedro, excelente programa, tienen que hacerlo más largo, siempre me quedo con ganas de más. Bueno, una horita más. Vamos, una horita más. vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hablar con la presidenta del Centro Cultural. Sí. Bueno, vamos dando cerrado esta entrevista. Vamos a invitarlo a Ale el mes que viene. Sí. Bueno. Que venga otro día y vamos a buscar otro tema. ¿Otro tema? O este mismo que nos vamos en algún... Por otras aristas. Pero está bueno porque es un... Perdón, y acá ya dejo. Pero es un tema que está bueno porque ha generado muchas consultas de consultorio, de terapéuticas en el último tiempo. Hay mucha demanda de terapia de pareja porque se da todo esto de cómo han cambiado ciertas cuestiones de la sociedad y que uno tiene que replantearse y repensarse como pareja. Claro, tiene que ir rompiendo las estructuras que nos dijeron que uh-huh. era por este caminito y no por tienen otro. Tienen que empezar a ser espontáneos, ser felices, estar bien, entender que la felicidad siempre es a pesar de algo, siempre resignamos y bueno, siempre es lo importante y lo que quería dejar en claro acá es la elección que uno hace y hacerse responsable de eso. De eso. Que nadie es dueño de nuestra vida. Volvé a decirnos dónde te pueden encontrar. Bueno, el consultorio es Campu Atención Profesional, está en Juan del Campillo 917, en la zona de la Costanera, así que bueno. Me consta que son gente de primera, así que cualquier duda y hay muchas terapeutas. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño cortecito con un tema musical y retomamos los últimos minutos con nuestra lectura? Con nuestra lectura habitual y vamos cerrando. Nos vamos con Antonio José, Me Olvidé. Antonio José, me olvidé. Okay. Me olvidé de los consejos susurrados de tu boca, de la razón de tu mirada, me olvidé de tu sonrisa que me salva de esta sombra. Me olvidé de tus caricias que me curan y me arropan, de que tú siempre ahí estabas. Me olvidé. Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente, y ahora que vuelvo a ser yo. nunca es tarde. Que tengo mil razones para amarte. Siento tu llamada como ayer y siento la llamada de tu piel. No quiero ser ese recuerdo en el trastero que te estorba, ese mensaje que se borra. Quiero ser, quiero ser. Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente, y ahora que vuelvo a ser yo, me olvida, arrojándome a la suerte de los mares. Me olvidas, recordándome que pude ser mejor. Me olvidas, ahora entiendo cómo duele y tú lo sabes. Y sé, yo sé que pudo ser. Dice el corazón que nunca es tarde, que tengo mil razones para amarte. Siento tu llamada como ayer y siento la llamada de tu piel. Dice el corazón que nunca es tarde, ahora que despierto y vuelvo a ser valiente. Y ahora que vuelvo a ser yo. Dice el corazón que nunca es tarde, que tengo mil razones para amarte. Siento la llamada de tu piel. Recuerdo tu forma de hablar, ando buscando tu complicidad. Sabes que puedo pensarte, puedo rogarte, puedo inventarte ya. No puedo caerme, no puedo fallar, aunque no fuera la tranquilidad. Puedo buscarte, puedo perderme, aunque no fuente señal. Sabes que puedo llevarte a mi cielo, aunque no pueda yo puedo. Aunque tú sabes que muero, si tú lo pides me quedo. No te encuentro, y he perdido mi tiempo. Tú sabes que puedo encontrarte tu punto más débil del cuerpo. Sabes que no me olvidé de cuando lo hicimos la última vez. Yo fui tu amante, tu vigilante, no soy el mismo de ayer. Ahora que puedo caerme, ahora que puedo inventarme. Toda esta parte no me compares, puedo reinventarme. Toda esta parte sabes que puedo reinventarme. Aunque no lo quiera, siempre tú. Tu forma de hablar, tu mundo al revés que me vuelve a atrapar. Siempre tú, siempre tu piel. Hoy solo pienso en hacerlo otra vez. Me aguanto y te escribo otra vez. Aunque ya sabes que yo me olvidé. Aunque ya sabes que puedo quedarme de nuevo si tú me lo pides. Neno, neno, nani, nani, nani. Dice el corazón que nunca es tarde. Último bloque de Caleidoscopio, venimos con la lectura semanal. Vamos a mandar unos saludos a Alicia, que nos estuvo escuchando, y a Juan Carlos. Muchísimas gracias por comunicarse con Caleidoscopio. Y vamos a arrancar el mensajito semanal. Vamos, ¿qué te parece? A arrancar el mensajito semanal. Voy a necesitar que me asistas. Perfecto. Bueno, a ver qué depara para la semanita. Vamos a hacer doble mensaje hoy. Vamos a hacer doble mensaje. Doble mensaje. Bueno, dime usted. Vale. No hay que estar con las piernas cruzadas. No, descrucemos, vamos a liberar la energía. Bueno, escoja la que le llame. De acá arriba al principio y después sácame acá abajo. Complicada. Siempre mía. Rebuscada. Muy bien, de aquí abajo. De acá abajo saca tres. Perfecto. Bueno, mensaje para la semana. A ver. Hay que empezar a trabajar la fuerza interior, uh-huh. ¿Sí? Para realizar todos aquellos proyectos que, ¿viste cuando hablábamos a principio de año, todas las metas y demás que proponíamos para el 2020? Sí. Bueno, hay que empezar a trabajar la fuerza interior para empezar a encaminar esos proyectos, sea a modo personal, individual o acompañado. Perfecto. ¿Sí? Eso como primera parte. aquellas personas que desean viajar o que quieren empezar a hacer un negocio, un emprendimiento relacionado al turismo, momento ideal para empezar a hacer todo ese tema de trámites, papeles, de iniciar lo que es temporada. Puede pasar que por los vaivenes económicos y por la situación actual del país uno sienta como ese miedo y como que no se quiere animar. Por eso estamos invitando a trabajar lo que es la fuerza y a lo que son abrir las llaves y la transmutación de las energías. ¿Sí? Perfecto. Con trabajo energético personal, empezar a liberarse de las cargas y empezar a trabajar esa fuerza interior para el emprendimiento. Sí, muy no. Individual. O acompañado. Ya es decir, se nos tirar, termina el añito del tirar, chancho. Claro, el 25 de enero. El 25 se nos termina el año del chancho, el mugriento que nos hizo entrar en crisis. Nos mandó. Y viene el año de la rata. Ah, bueno. Que la rata es, si bien ella está en la mugre, en la basura, pero es ordenada. Uh-huh. Y es muy pulcra dentro de eso. En cambio, el chancho no, el chancho hizo este. Hizo todo este desastre. Hizo todo este. Chancho, bueno, como en el juego. Yo soy rata. Yo soy chancho. Me olvido que yo soy Nico. Así que bueno, recapitulamos el mensaje semanal: encontrar la llave para transmutar, para empezar a los proyectos de viajes relacionados al turismo, tirar los proyectos adelante, trabajar la fuerza interior. Perfecto. A nivel individual o acompañado. Y para aquellos que estén ahí como en parejita, te tiro una bombita ahí. A ver. Cambios. Bueno. Estoy sola, yo nunca voy a tener problemas con eso, así que no hay drama. Así que bueno, ahí tiene lo que... Porque yo la sé. Yo también estoy sola, así que... Así que bueno, ahí tienen el mensaje de lo que es plano laboral. Y bueno, no laboral. Es el cambio, es que viene algo, Bea. ¿Cuánto hace sí, que no. Lo estás pidiendo? Sí, bueno. Hace años. Bueno, yo te hice la lectura la semana pasada. Sí, sí, te... por supuesto, pero tampoco no voy a estar diciendo hace un rato, dije que estoy bien sola, uh-huh. O sea que no. O sea, no va a poner un cartel de necesidad claro, ahora. No hay necesidad de nada. No hay necesidad de nada. Uh-huh. Es una forma de juego esa que tenemos sí, más también. Vale, sí, es deben una... entender todo cuando nos escuchan que hablamos eso claro. De que busco uno. Es para... De distendernos un poco y para que la gente no se aburra del otro lado, pero sí, claro. Bueno, no estaría mal que venga alguien. No, no quiero, yo no me quiero casar ni vivir en pareja, es como hablaban hoy de vivir en casa separada. Uh-huh. Patricia Sosa, por ejemplo, tiene más lejos, viste que ajá. Se casó, después se separó y ahora vive en... Patricia Sosa, no. No tengo idea. Con Media Villa, con Media Villa. Patricia Sosa. Sí, exacto. Después volvieron a vivir, pero cada uno en su casa. Uh-huh. Y eso es feliz. Y viven felices. Y hace claro, años. Sí, y son funcionales, eso es lo importante. Re feliz, así. Claro. Sí, sería feliz. Claro. Así que bueno. Ese es el mensajito. Recapitulamos por las dudas, quien se ubique ahora, trabajar lo que es la fuerza interior. Para realizar los proyectos a nivel individual o a nivel personal o acompañado, proyectos de turismo, negocios, todo lo que tengan para realizar por ahí. Momento ideal, transmutar y encontrar las llaves. A nivel de pareja, cambios. Perfecto. ¿Algo más nos ibas a decir? Y que la base, mirá, la saqué esta porque viste que yo no puedo. Sí. De lo que estaba hablando Ale para que vea que esto es energético todo. La base de todo... La comunicación. La mirá, comunicación, hablamos justamente de la comunicación. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos una noche más. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias, Bea, por todo no, lo que tuviste que favor. Hacer. Fue no, fatal. Y de última me colgué. Ustedes se dieron cuenta que me distraje. Bueno, yo contesté algo y no sé si estaba bien contestado. Así que mil disculpas, por ahí estoy mirando acá y... No hay problema, no hay problema. Muchísimas gracias, Nico, por estar presente también. Por estar acá. Gracias a vos, gracias a vos. Y que hacemos juntos esto que se llama... Caleidoscopio. Los viernes. Por FM Activa 93.1. A las 20. Hasta buenas la semana noches. Que viene. Vuelve a pensar en él, no le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te tortura sin razón y